Vamos a hacer ahora un tema que se llama Islas. Es un tema que tiene un año y medio de jubilado, pero lo seguimos haciendo, aparte de porque nos gusta, porque creemos que es permanente, que tiene vigencia la parte literaria y musical. A pesar que al negro no le gustan las letras. Y así tal.